Hola, buen día. Bueno, ¿nos querés contar más o menos cómo es la situación para que podamos entender tu historia? Sí, sí. Yo vengo con este problema hace el año pasado. Me han tirado dos veces de 15 días para poder... Sí, eso para poder conseguir un lugar. Porque la justicia, ya tengo el desalojo del año pasado. Con este tema está el doctor Meaca, lo de la niñera allá de Villa Germinal, no me pregunté el nombre porque no lo sé. Está bien. Así que me han ayudado con trámite, pero bueno, el tema acá es que no consigo alquileres por la cantidad de chicos que tengo. Yo ahora me dieron para el 5 de abril, pero bueno, me dieron 15 días más. Yo ahora para el 26 tengo que salir sí o sí a la calle con mis 6 chicos. Antes de ayer tuve una reunión en uno que yo no sabía que era secretario, yo pensé que era secretario, es un abogado, me dijo que me iba a sacar los chicos y yo quedaba en la calle porque los chicos no podían ver esta situación. Yo he visto un montón de alquileres, pero he llegado tarde para que me la alquilen, así que no, estoy desesperada, no... Ya no sé a quién concurrir para que me den una mano con el tema de los chicos y con la casa, porque yo el 26 quedo en la calle. Linda, vos vivís con tus 6 hijos. Y sí, con mis 6 hijos, son 3 míos y 3 de mi marido y con mi marido. ¿Y en esa casa cuánto tiempo hace que vivís? Y 3 años de que me vine a vivir acá. En estos 3 años no tuviste ningún inconveniente y hace un tiempito te están diciendo que te vayas. ¿Por qué te dicen que tenés que irte de ese lugar? Se me terminó el contrato y bueno, tuve problemas con la señora por falta de recibo de pago y todas esas cosas. Si falta de recibo de pago, no te entregaba un recibo con lo que vos le pagabas. Claro, claro. Ella quiere ahora que yo le pague toda una cantidad de dinero, cosa que... Es la palabra de ella contra la mía, porque no, nunca me dio recibo. Pero bueno, ella está reclamando una casa que es de ella y yo quiero salir. Pero bueno, no consigo casa, no consigo. ¿Y es cierto que te dicen que no te alquilan porque tenés muchos hijos? Sí, sí, sí. Solamente me alquilan con 2. Nada más. ¿Estos son privados, son particulares, dueños de casas? Sí, particulares, porque una inmobiliaria, yo no cuento con tanto dinero como para alquilar una inmobiliaria. ¿Te lo dicen así normalmente? ¿No te alquilo porque tenés muchos hijos, sí, así, sí, cruelmente? Sí, he llamado y me han dicho, ¿cuántos chicos tenés? Y yo le digo, 6, porque le tengo que decir la verdad. Y me dijo, no, dice, yo con 2, y si se me ríen. Y yo me siento por ahí mal porque digo, me siento como discriminada, porque digo, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le explico yo que son 3 míos y 3 de mi marido? Sí, sí. Son 6 chicos míos porque los estoy criando yo. Claro, sí, casi que no tenés que explicar eso. Sí, vos tenés 6 hijos y querés alquilar. Sí, nada más, y yo quiero alquilar. Pero no consigo, ¿no? Ayer anduve hasta tarde y ahora también voy a empezar a recorrer porque no quiero que mis hijos vean lo que... Pero bueno, si no me queda otra alternativa... No querés ver que te desalojan. Claro, no quiero que mis hijos pasen esta situación horrible. Nunca me pasó, pero bueno, ahora lo estoy viviendo en carne propia y no nadie se pondría en mi lugar tampoco. Linda, vos estás aquí en el IPAB. Venís a ver si podés encontrar una solución. Sí, yo vengo acá al IPAB a hablar con Erika, sí, para ver si ella me puede ayudar o una solución, porque he visto una casa desocupada y quiero hablar con ella para ver qué pasa con esa casa. Porque hay casa, hay muchas casas. Y si vos te metés, te sacan. Decís casa social. Sí, hay una casa de IPA que está sola. Ayer fui a ver porque me pasaron unos datos y... Pero bueno. ¿Y vos estás anotada en el listado del IPA para que te toque una casa social? No, yo no, pero mi marido. ¿Tu marido? Sí, yo no, porque yo tenía una en Pico y por amenaza de muerte con mi anterior pareja, yo me vine para acá, para Santa Rosa, con mis hijos. Que ayer me dijeron, volvete a Pico. Le dije, no, ¿vos querés que yo me vuelva a Pico y me maten? ¿Vuelva con mi nueva pareja y me maten? No, yo no quiero eso para mi hija. Yo prefiero quedarme acá y yo acá estoy tranquila. Bueno, Linda, si quedó algo más por decir, si quieres dar un teléfono, si quieres dar algo que te pueda alguien ayudar, ¿cuál es la dirección concreta de tu casa en la que vivís? Y por ahí, si alguien sabe algo, que por favor me ayude, un garage, no importa las condiciones, porque mi marido lo puede arreglar, o un galpón, sí, un galpón, no sé, que pueda vivir, por lo menos hasta que yo pueda conseguir un lugar donde vivir, un alquiler que pueda... Porque es un mundo de gente en las redes sociales que piden alquileres. Es un mundo de gente, no solamente yo. Hay mucha gente que desalojan y porque he visto mucha gente que están siendo desalojada y nadie hace nada. Y bueno, yo vivo en la Supacha, mi 395, esquina de la Asociación de Paraguay. Y si no, mi número es 2954-819389. Me llaman, me mandan un mensaje y... yo voy, que me pasen la dirección y yo voy. No tengo drama. Muchas gracias por contar tu historia y ojalá podamos conseguir alguna ayuda para vos, aunque también hay lugares como el IPAB que tienen que ver con el Estado, a ver si pueden atender tu cuestión. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse este tiempo para ayudarme a mí.